Hola, ¿qué tal lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Desde este momento y durante las tres próximas horas te voy a estar acompañando con los mejores sonidos del rock y el metal. Como siempre, un montón de estrenos discográficos para disfrutar en el programa de hoy. Entrevistas muy pero que muy interesantes. Y toda esa música que a ti te gusta, claro. Como siempre, nuestro agradecimiento a los medios que nos sirven de soporte. Nuestro agradecimiento a Caravaca Radio. Desde aquí emitimos en directo en la noche del jueves a través del 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com para el mundo entero. Y también nuestro agradecimiento para asaltomatarradiorock.com. Estamos ahí los lunes de 7 a 10 de la mañana, los jueves de 4 a 7 de la madrugada y los sábados de 6 de la tarde a 9 de la noche. Nuestro agradecimiento también a Exit Music Radio en exitmusic.es/radio. Estamos los viernes de 9 a 12 de la mañana. Y a Rocking Bierzo en rockingbierzo.com. Estamos los martes de 9 a 12 y los sábados de 12 a 3. Y bueno, pues ya sabes, en rockingbierzo.com y en el 96.1 de la FM para Ponferrada. Bueno, pues hechas las presentaciones habituales de rigor, lo que hacemos es comenzar. Y mira por dónde, lo vamos a hacer con uno de los singles esperadísimos. Lo nuevo de Sirius Black se acaba de poner en circulación y se llama When the Stars Are Right. Sirius Black para comenzar la 1374 del Con Fuerza Heavy. We'll be right back. La vuelta de los Sirius Black. Y este es el nuevo single que acaban de publicar. Encantadísimo, sí señor. Me parece extraordinario, como siempre me ha parecido la banda. Bueno, esto también es absolutamente espectacular. La unión de Nuno Betancourt, Zach Wild, Steve Bay, Yngwie Malmsteen y Tosin Abasi. Para un álbum llamado Generation Axe. Y grabado en directo en China. Far Play. Juntos. Algunos de los más grandes guitarristas de la historia. Extraordinario el disco, ¿eh? Dale una oportunidad, escúchalo. Tienes ahí en las plataformas digitales de momento. Sí, digo de momento, por si luego lo quieres adquirir. Es de esos discos que merece la pena tener en casa, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba Generation Axe, así es como se llama, y recoge pues a todos esos grandísimos guitarristas: Nuno Betancourt, Zakk Wylde, Steve Vai, Yngwie Malmsteen y Tosin Abasi. Seguimos. Agnostic Front han publicado un nuevo disco y te lo estamos estrenando en las últimas semanas aquí en el programa. Este es su nuevo single. Pues ahí estaban los Agnostic Front con ese nuevo sencillo que acaban de publicar de su último álbum, de su más reciente aportación discográfica. Nos vamos hasta Reflejos del Caos, ese último disco, segundo de Reino de Hades. Esta es la historia de Barba Negra, incluido dentro de Reflejos del Caos, el segundo disco de Reino de Hades, que hoy convierte a la banda también en protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy, porque precisamente de Reino de Hades y de su Reflejos del Caos vamos a hablar esta noche, y lo vamos a hacer con Antonio Pérez, que nos está escuchando ahí, el bajista de la banda. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte y encantado de que Reino de Hades vuelva a tener presencia aquí en el programa, porque han pasado muchos años desde aquel 2012 en el que presentabais Leyendas del Aqueronte. 7 años en estos tiempos que corren, en los que todo va tan rápido, se tiene que hacer una eternidad, ¿no?, para vosotros. Pues sí, la verdad que ha sido demasiado, ¿no? Demasiado tiempo del que a nosotros nos hubiera gustado. Pero bueno, han sido unos años bastante productivos. También tuvimos algún cambio de formación en mitad, que hicieron que se retrasara un poquito el disco. Y luego, pues, nos hemos tirado bastante componiéndolo y grabándolo en el estudio también. Hemos tenido mucha tranquilidad hasta que al final el resultado ha sido el que nosotros queríamos, vaya. Es verdad que una de las principales novedades que van a encontrar aquellos oyentes de Reino de Hades, que os conocieran ya desde Leyendas del Aqueronte, es, como tú dices, los cambios en la formación. Siempre que hay cambios en la formación, pues hombre, se despide gente con la que se ha compartido muchas cosas, pero también es verdad que entra gente nueva que aporta mucho, ¿no? Y eso, como digo, va a ser una de las principales cosas que les va a llamar la atención, ¿no?, a quien ya os conocía con anterioridad. Sí, la verdad es que, hombre, los cambios de formación siempre el problema es ese, ¿no?, que ralentizan, ¿no?, porque cuando estás metido en composiciones ya nuevas y, bueno, por lo que sea, hay algún problema personal y alguien tiene que abandonar la banda, pues claro, el miembro nuevo que entra tiene que ponerse al día, tanto primero con los temas antiguos para seguir continuando los conciertos, ese tiempo que pierde, y luego ya puedes centrarse otra vez una vez que está todo listo con las nuevas composiciones. Cuando el cambio es de vocalista, todavía se nota más. Claro, el cambio de vocalista es lo que más se nota en una banda. Pero bueno, estamos muy contentos, la verdad, con el progreso y las ganas que tiene Rafa, y vamos, para nosotros fue el perfil idóneo para continuar la brecha que ya abrió Pepe, en aquel entonces, en su Leyenda del Aqueronte. Efectivamente. Pepe, que por cierto ha colaborado, ¿no?, también en un tema. Sí, sí, claro, hombre, eso no se podía quedar en el tintero. Él tenía muchas ganas y nosotros también, porque seguimos teniendo un trato con él excelente y forma parte de nuestra familia. Lo que pasa que, bueno, es lo que hablamos, por motivos laborales y motivos personales siempre, pues las cosas no son como uno quiere. Claro. Pero queríamos que estuviera en el disco y él también, y se ha marcado una colaboración cojonuda ahí. Sí, desde luego que sí. Y lo que cuesta esto, que muchas veces no se valora, pero lo que cuesta mantener una banda, me refiero, ya no en lo económico, que también, mucha pasta, sí. Pero aparte de eso, lo que cuesta de perder tiempo que tienes que robar a otras cosas, por ejemplo a la familia, ¿no?, y a los trabajos y demás, y no todo el mundo está dispuesto a llevar toda una vida así, ¿no? No, es bastante difícil, la verdad, porque hay que tener muchísima ilusión y muchísimas ganas, y bueno, la cosa es que todos tengan la misma ilusión y la misma ganas, porque en el momento que alguno falle ya empieza la balanza a desequilibrarse. Y la verdad es que con tanto miembro, pues hombre, una banda yo he estado tocando en otras bandas también, y cuando hay cuatro, una guitarra, un bajista, un batería y un cantante, pues es mucho más fácil ponerte de acuerdo para los ensayos, ponerte de acuerdo para elegir cualquier cosa, pero al estar 7, incluso 8 Eso, exacto. Con la colaboración también de Juan Antonio Valdera a la flauta y a la gaita, en algunos temas que colabora él, pues se multiplican esas dificultades, claro. Pero vamos, ahora mismo todos vamos en el mismo rumbo y la verdad es que muy contentos y estamos todos muy, muy ilusionados con el nuevo proyecto. Esta historia comenzaba en Jaén hace ya 15 años, 15 años han pasado desde que arrancaba este proyecto, que ahora cumple con su segundo capítulo, con este álbum que se llama Reflejos del Caos, un disco en el que bueno, se ha cambiado mucho con respecto a Leyendas del Aqueronte. En lo musical, aparte de la voz, ya decíamos que obviamente eso lo van a notar los oyentes, pero en lo musical también hay mucha evolución. Sí, la verdad es que no lo hemos hecho tampoco de manera intencionada. O sea, nosotros no teníamos, seguimos teniendo la misma esencia y el mismo rollo que quiere la banda mantener, ¿no? Su personalidad, al fin y al cabo. Pero es verdad que, hombre, yo creo que cuando escuchas los temas, aparte de la producción, gracias a David Castro, que es nuestro productor con el que hemos grabado, que nos lo hemos currado una barbaridad. Y aparte de eso, pues las composiciones, yo sí creo que, supongo que por la experiencia también, ¿no? Por la experiencia y por ir buscando nuevas cosas, se nota esa madurez, o por lo menos es lo que intentamos transmitir. Yo que conozco muy bien Leyendas del Aqueronte, efectivamente noto ese cambio, noto esa evolución y da la sensación de que se ha madurado en este tiempo, yo creo que mucho, y eso lo van a notar los oyentes. Es un disco este en el que hay mucho heavy metal, pero hay muchas más cosas. Ahí en Reino de Hades tienen cabida, bueno, desde la base folk esa también que os caracteriza, hasta claro, mil historias más, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, nosotros no nos dejamos llevar por... O sea, cuando empezamos un tema, es lo que nos inspira en ese momento. No decimos, vamos a hacer un tema de tal estilo o... Y eso se nota, porque cuando escucho una canción con otra, yo creo que todo el disco tiene su sintonía, pero es verdad que son muy diferentes, porque hay algunas, como bien has dicho, que se nota muchísimo la influencia del folk metal, ¿no? Pero nosotros siempre mantenemos, porque lo que nos gusta es el heavy, ¿no? Es el heavy metal y el hard rock. Sí. Y entonces yo creo que tenemos un poquillo esa diferencia respecto a otros grupos que son de folk metal en sentido estricto, de que nosotros, yo siempre defiendo, ¿no?, que el hecho de tener un violín no tiene por qué significar tener un grupo de folk metal, ¿no? No, efectivamente. Claro, nosotros nos gusta hacer heavy metal con violín. Así es como yo defino la banda. Lo que pasa es que, claro, mucha gente ya tiene así ya en folk metal, aunque sí es cierto que hay temas que son bastante bastante folk, pero porque en ese momento, no sé, nos apetecía hacer algo más efectivo o... Bueno, puedes dar gracias que ahora la cosa también ha cambiado un poquito, porque yo recuerdo hace 30 años cuando aparecía un violín, todos los grupos que llevaban un violín eran celtas cortos. O sea, claro, que ya te lo digo, afortunadamente esto ha cambiado mucho, los celtas cortos siguen ahí también dando mucha caña, pero hay mil variantes de grupos que tienen violín. Totalmente, claro, claro. Bueno, también Mago de Oz, ¿no? Muchas veces la comparación inevitable. Que yo no lo critico para nada. Para mí Mago de Oz lo que ha hecho la historia del heavy nacional es enorme, guste o quien guste luego ya la progresión que han ido teniendo a lo largo de los años, es un honor, pero claro, muchas veces en cuanto ven un violín te encasillan directamente y te comparan muy fácil, pero yo creo que luego cuando escuchas el disco de principio a fin, se puede llegar a notar la esencia esa solamente de Reino de Hades. Sí, efectivamente, tenéis algo muy personal, algo muy muy particular, y eso los que nos gusta Reino de Hades lo notamos enseguida. Hay temas instrumentales, hay mucha caña en el disco, eso es indiscutible. Pues ahí, por ejemplo, teníamos el primer single, que fue Barba Negra, o el Condestable, que fue el segundo tema, pero luego hay, como decíamos, como hay tanta variedad, llega un momento también en el que hay pues como una especie de pasajes, ¿no? Como Albores del Alba o como canciones así, algunas además muy, muy, muy cortitas, que sirven un poco para pasar capítulos, ¿no? Sí, instrumentales están hechas con ciencia totalmente, porque la primera parte del disco, ¿no? Habla de nuestra tierra, habla de Jaén. Es como el disco, yo lo divido siempre como en dos bloques. Uh-huh. La primera parte con Romance Lanzarí, Yasmina, Álvaro del Alba, Condestable y Danza de los Bosques, que cuenta precisamente la historia del Condestable Iranzo, que es una figura muy muy ilustre de la historia de Jaén. Y bueno, y luego también de Yasmina, que Yasmina es una leyenda que se cuenta que era amante del Condestable Iranzo. Entonces, nosotros queríamos realmente transmitir eso y nos apeteció mucho y nos pedía al cuerpo unir tema con tema con esas instrumentales de las que hablas, para que realmente te puedas meter sí. en la época y entender el contexto del que estamos hablando. Y es verdad que se consigue, uno se mete mucho más ahí en la historia, claro. también gracias al empujoncito que dan esas canciones. Luego hay otra segunda parte del disco, efectivamente, que es en la que, por ejemplo, se incluye Barba Negra, esta canción en la que aparece Migue de Sauron. Y como tú bien dices, quizá el disco se divide así, ¿no?, en dos partes. Sí, era nuestra intención, porque la primera parte, pues sí, es verdad que cuando surgió la idea en un principio, pues quisimos desarrollarla un poquito, pero es verdad que tampoco para un disco entero, porque también nos iban saliendo ideas paralelas de otras canciones, que como te he dicho, pues si nos surgía la idea y nos gustaba, pues para adelante con ella, no la rechazábamos, entonces... Por ahí van los tiros. La primera parte era eso, que sí lo queríamos nosotros, llevábamos tiempo que nos hacía ilusión. Y luego la segunda parte, pues son todos esos temas que la banda que nos ha ido surgiendo en el momento. La colaboración de Migue apetecía, ¿no? Hombre, la colaboración de Migue a nosotros fue un enorme placer, porque, vamos, lo conocemos y siempre nos ha tratado genial. Y además, seguro que es un grupo que valoramos. Yo, personalmente, lo sigo desde hace mucho tiempo. Y vamos, un grupo que siempre valoro por el progreso que han ido teniendo al cabo de los años, y sobre todo porque nunca han perdido esa humildad y ese trato con la gente. Sí, es verdad. Que desgraciadamente muchas veces las bandas ya reconocidas, grandes, pues se pierden, ¿no? Y ellos siguen teniendo esa misma cercanía que cuando yo los veía hace 15 años. Sí. Tú fíjate lo que han crecido, porque han crecido muchísimo como banda, muchísimo. Y estoy completamente de acuerdo contigo que hablas con ellos y es como si estuvieras hablando hace 15 años, igual, están igual. Claro. Eso es muy bonito. Bueno, el disco ya, en verdad ya tiene medio año, ¿no? Pero lo que supongo que también, bueno, pues apetece muchísimo es tocar estas canciones en directo en todas partes. Exacto, lo disfrutamos una barbaridad ahora ya que estamos preparando la primera fecha de la gira que tenemos, que aún hay más fechas por confirmar, que se irán consultando poco a poco, pero hombre, la ilusión que hace preparar un setlist con tu disco nuevo, está claro que estamos deseando de llevarlo al directo y de tocarlo, ¿no? Y que la gente lo disfrute igual que en el disco. La gira, pues imagino que va a continuar todo lo que se pueda. Lo primero porque el disco además es un disco para que tenga una vida larga. Es un disco, no es un disco para consumo rápido y ya está, claro. Como otros estilos musicales, ¿no? Que uno encuentra por ahí. Esto es para que tenga una vida larga, como digo. Y lo importante, pues es, por ejemplo, estoy viendo que estáis el 11 de enero en Jaén, que se van haciendo cositas, pero supongo que la intención es esa también de cara a todo el próximo 2020, ¿no? Claro, la gira va a alcanzar todo el 2020. Ahora mismo hemos anunciado alguna fecha para que la gente vaya viendo que va a tener bastantes oportunidades de ver a la banda. Espero que por todo el territorio nacional. Y hemos cerrado ya las fechas que están seguras, que hay en Granada, en Sevilla, en Madrid. Y estamos cerrando más, claro que sí. Pues estaremos atentos porque va a ser... Bueno, ya os digo que le echéis un vistazo también a las redes sociales de la banda porque hay fechas en Granada, el 1 de febrero, en mayo estáis en Sevilla, también en Madrid, en fin, que se van a ir confirmando muchas fechas y ahí quizá en las redes sociales va a ser el lugar oportuno para que os enteréis de todo y sepáis cuando tenéis cerca de vuestra casa a Reino de Hades. Sí, ahí estará toda la información. Antonio, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena y ojalá, por favor, que el tercero no tarde otros 7 años, que venga mucho antes. Yo te aseguro que no, porque estamos ya trabajando y va por muy buen camino. Como te he dicho, el rumbo de la banda lo tenemos claro y el tercero, vamos, ya te digo, está por muy buen camino. Así que intentemos que salga a la luz pronto también y que podamos dar noticias y muchísimas gracias a ti por... Siempre es un placer. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Vamos a escuchar El Condestable, que es el segundo single que se extraía precisamente de este Reflejos del Caos, lo nuevo de Reino de Hades. Antes en un día consiguió ser condestable, conde y barón. Tras años de servidumbre en la corte de Enrique IV, se exilia a Jaén. Un día de San Benito, el pueblo canalla inicia una revuelta de conversos. Fue menester que el condestable saliera a remediarla, sin saber que dos ballesteros llegarían tras él a la iglesia de Santa María. Traición, celos y despecho, que al verlo de rodillas orar al techo, su vida arrebataría. El Condestable, ahí estaba la música de Reino de Hades. Hoy eran unos de los principales protagonistas de nuestro programa en el Con Fuerza Heavy, en esta edición 1374. But Se llama esta canción. Bueno, vamos a continuar. Más cositas. Se llaman Hell Hostage y esta canción titulada Lightning la incluyen en su nuevo álbum. En la canción colabora Tim Ripper Owens. Hostage con la colaboración de Tim Ripper Owens. Bueno, te lo estrenábamos hace unos días. Es lo nuevo de Asa, la banda de Quique Cabaño. Está de vuelta con un pedazo de disco absolutamente espectacular. Disclosure of Technology, así se llama ese álbum, es lo nuevo de Asa. You Muy grandes los ASA. Nos encantaron con su anterior trabajo llamado Moonery. Ahora estamos presentándote el nuevo. Son Moon Cresta y suenan así. Someone has a put a spell on you. Lo nuevo de Moon Cresta. Señor, qué ritmito tiene más bueno. Sí, ahí estaba Moon Cresta con su nuevo disco. Recientemente se estrenaba Pandora, el segundo disco de Adamantia. Después de aquel Una Nueva Odisea que publicaban en 2017, ahora a finales de este año han vuelto abriendo la caja de Pandora. Esto se llama Vida. Son Adamantia. se llama Vida y lo recoge Pandora, el último disco de los Adamantia. Fantástico álbum. Bueno, y absolutamente espectacular también un álbum que me tiene enganchadísimo y que se llama Contra el Tiempo y el Destino. Es el primer disco que publican Lira Morten. Yeah. Me parece absolutamente extraordinario. Lo vengo diciendo desde hace ya varias semanas, que el primer disco de Lira Morten, Contra el tiempo y el destino, me parece un disco, bueno, para escuchar una y otra vez, para que cuando termine le vuelvas a dar al play sin parar, porque es que te pone las pilas absolutamente. Y ahí tenías el ejemplo con Sirenas, una de las canciones de ese álbum. Bueno, vamos a hablar precisamente de Lira Morten y de Contra el tiempo y el destino, y para que nos eche una mano en los comentarios sobre esta banda, pues hemos recurrido al vocalista de la misma, a Sergio Bermúdez. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas, ¿no?, de llevar la música de Lira Morten a todas partes. Pues sí, sí, la verdad es que súper ilusionado y súper contento de cómo está saliendo todo esto y de la aceptación que está teniendo el disco, la verdad. Es un primer disco y bueno, pues mucha gente quizá pensará, bueno, pues esto es una banda de jovencitos que están empezando, pero nada más lejos de la realidad. Jóvenes sí que sois todavía, pero de empezar nada, ¿eh? Que ya lleváis mucha tela en esto del rock y el heavy metal, ¿verdad? Bueno, jóvenes de espíritu, ¿no? bueno, no somos unos recién llegados, llevamos mucho tiempo peleando en bandas, en la escena heavy de nuestra ciudad y tal, y en una banda, en otra, pero aquí estamos. O sea, yo tengo, por ejemplo, 40 años, no me escondo, pero bueno, aquí estamos con la misma ilusión que un chaval de 17, ¿verdad? Yo te supero, o sea, yo no voy a decir la edad que tengo, pero yo te supero. Bueno, yo solo te puedo decir que soy el más joven de mi banda. Tampoco te voy a decir la edad, pero... Eso también es verdad, también es verdad. Bueno, Sergio, por ejemplo, ha estado en Dragon Slayer. Sí, fui el vocalista del primer disco de Dragon Slayer, sí. Sí, es una banda que hemos puesto también muchas veces aquí en el programa. Bueno, Sergio, ¿cómo surge pues esta aventura que habéis llamado Lira Morten y que, como digo, ahora publica su primer trabajo? ¿Cómo empieza a generarse esta aventura? Bueno, fue todo fruto de la amistad que surgió entre José, el guitarrista rítmico y compositor. Nos conocimos por casualidad, la verdad, y nos dimos cuenta de que éramos casi, musicalmente hablando, almas gemelas. O sea, nos gustaba mucho el heavy clásico y teníamos una predilección por el heavy pues cantado en castellano. Éramos muy muy fan los dos del metal, de grupos de metal de aquí, cantando en castellano y tal, y sobre todo, pues bueno, nos unía una pasión que era pues Muro y Silverfist, ¿no? Bueno, a partir de ahí pues empezamos a quedar mucho, a hablar y tal, y yo en aquella época estaba en una banda, y bueno, colaboré con un proyecto que él tuvo, que se llamaba The Legacy, un disco que era, bueno, de tributo a bandas que le habían marcado a él. Sí. Uh-huh. Y yo colaboré con un tema, cantando en un tema, y le ayudé también a forjarlo y tal. Y bueno, cuando yo salí de la banda donde estaba, él me propuso que estaba, bueno, estaba retomando con unos viejos compañeros suyos de otra banda y tal, y que por qué no probaba, por qué no me unía a la banda. Y entonces yo los conocí, me parecieron unas personas excelentes y tal, y les propuse empezar de cero. O sea, darle una nueva identidad a la banda, que todo fuera de cero, que empezáramos de cero, porque bueno, a mí me gusta, siempre he dicho que el vocalista tiene que transmitir y tiene que, para que la gente realmente se lo crea y tal. Entonces yo sí que soy muy partidario de hacer mis propias letras, mis propias melodías. Entonces por eso les dije que de empezar de cero y tal. Y bueno, y así nació Lira Morten. Una historia que comienza pues un poco como la de todas las bandas también, o sea, en ese sentido tampoco es algo diferente, pero sí, no. Que esa experiencia que decía yo previa, ese haber estado ya en otras bandas y el conocer perfectamente cómo es esto del heavy metal, ha hecho que se generaran unas canciones que, por cierto, no sé, ¿se ha tardado mucho tiempo en crearlas? La verdad es que no, o sea, si te digo la verdad, el grupo se fundó a finales de 2017. O sea, ese fue la primera toma de contacto que tuvimos como banda. Uh-huh. Y fíjate, estamos acabando el 2019, tenemos un disco en la calle y bueno, la verdad es que no, José tenía muchísimas ideas y aparte la manera de componer nuestra ha sido muy fluida, digamos que también eso, la experiencia pues también te lo da. Claro, efectivamente. La experiencia es un grado. Entonces, José tiene nociones de ingeniero de sonido, entonces él prepara los temas en casa, nos manda siempre bocetos, nos manda esquemas, la tecnología también pues ha jugado una parte importante dentro de la composición, porque bueno, yo también me monté mi pequeño estudio aquí en casa, entonces ha sido ir montando los temas en casa y cuando vas a ensayar ya tienes el tema, ya te lo sabes, no vas a probar a ver qué sale, a ver qué... Entonces ha ido todo muchísimo más fluido. A la hora de crear las canciones, tú antes apuntabas de que como vocalista en ese sentido te apetece mucho crear tú las letras, ¿no? Sentir uh-huh. un poco lo que estás cantando, porque en definitiva uh-huh. lo has creado tú. Y la forma de componer ha sido así un poco, cada uno se encargaba de una faceta diferente, o esto se componía todos ahí a la vez. No, normalmente José desarrolla una idea, no, digo José porque ha sido el que, bueno, el que más ha aportado sí. al disco, uh-huh. Compositivamente. Tanto José, hay un tema que por ejemplo lo compuso el bajista, Carlos Cruz. Uno trae una idea, la presenta a la banda y luego cada uno desarrolla su instrumento. Cada uno desarrolla su línea de bajo, el batería su pista de batería. Pero lo que es el esquema de lo que es el tema, ya lo tenemos claro. Uh-huh. Y también un poco el estilo musical, ¿no? Porque tú antes apuntabas que os unía, por ejemplo, una pasión por Muro, por Silver, pero hay muchas más cosas ahí también. Sí, claro, por supuesto. Todo eso... Teníamos muy claro dónde queríamos ir, el estilo que queríamos hacer. Nosotros tenemos muy claro de que somos hijos del heavy metal clásico uh-huh. y es lo que más nos gusta. Yo, de hecho, a mí me gustan muchísimos estilos, ¿no? El thrash metal, el hard rock, un poco la variedad hasta el gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que a la hora de componer, a la hora de sacar letras, a la hora de cantar, digamos que lo que más me sale, lo que mejor me sale, lo que vivo y lo que siento es el heavy. Sí. Y a ellos les pasa igual. Entonces teníamos muy claro que tenía que ir por ahí, pero sabiendo que estamos en el 2019, que las guitarras tienen que sonar de otra manera, con otra afinación, quizá más oscuras, más hirientes, todo un poquito así como con un carácter un pelín más agresivo. Ese era un poquito el estilo que queríamos ofrecer. Eso es quizá también otra de las características. Es verdad que uno puede descubrir aquí que se bebe mucho de esas fuentes de clásicos del heavy metal, pero es un sonido el de la banda, como tú has dicho, muy de 2019, muy casi ya de 2020, muy actual, esas guitarras muy afiladas, esos textos que vienen perfectos también para una época actual, en fin, que es ese sonido que nos gusta de clásicos, pero adaptado a lo que es la actualidad, como tú apuntabas. Sí, si te das cuenta, por ejemplo, hay bandas tan tan clásicas como Acep que han renovado su sonido. Completamente, o sea, sí. Tú escuchas los dos, tres últimos discos de Acid, bueno, casi desde que está Mar Tornillo la voz, sí. Y suenan, o sea, es heavy clásico, las composiciones son heavy clásico totalmente, pero suenan tremendas, suenan arrolladoras, suenan y con un sonido muy actual. Entonces, quizá ese era el camino que queríamos. Sí. Que queríamos coger, evidentemente adaptado pues a lo que somos nosotros. ¿Dónde habéis grabado el disco? El disco lo hemos grabado en los AX Studios de aquí de Barcelona, unos estudios que yo conocía bien porque bueno, he grabado alguna vez ahí, pero sobre todo por cosas que ya había, la primera vez que fui a grabar allí fui por cosas que ya había escuchado, por ejemplo, han grabado muchísimos grupos de metal extremo, que es una cosa que se lleva aquí mucho en Barcelona. Sí, mucho, es verdad. Sí, por ejemplo, los Crisix, un grupo bastante famoso, sí. Pues han grabado 3 de sus 4 álbumes, los han grabado allí, por ejemplo. Entonces, esa faceta así más agresiva, más tal, pues la teníamos cubierta. Ahí tenías también un poco esa garantía, ¿no? Claro. Efectivamente. Y bueno, todo ese proceso de creación de las, más que de creación, de grabación de las canciones, de generar ya lo que ha sido el disco finalmente, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? ¿Habéis estado a gusto? La comodidad de poder grabar en casa también, el poder hacerlo, uh-huh. En casa me refiero en Barcelona, en ese sentido también, pues hombre, evitas los desplazamientos cuando te vas a grabar a zonas lejanas con uh-huh. Bueno, pues con los inconvenientes que eso tiene, ¿no? También siempre mirando el reloj para no pasarse de las horas y demás, habéis estado cómodos, ¿no? Ahí en los AX. Sí, la verdad es que sí, o sea, Oscar es un tío encantador, yo ya lo conocía, ya te digo, yo ya había grabado allí, pero mis compañeros, bueno, era la primera grabación así que hacían, bueno, de un disco como tal, y yo se los les aconsejé precisamente por eso, ¿no? Por la tranquilidad que da una persona como Oscar, que es un tío que intenta moldarse a cualquier estilo a cualquier estilo que tú le propongas, porque él ha grabado muchísimos estilos, aunque está, ya te digo, especializado sobre todo en metal extremo. Sí. Uh-huh. Pero ha grabado muchísimos estilos y es un tío que se amolda muchísimo a lo que tú le pidas, a lo que tú estés buscando. Y la verdad es que sí, entraron con un poco de miedo, pero nada, a los 2 segundos se les quitó y dieron lo mejor de sí. La verdad es que estamos súper, súper satisfechos con el resultado final. También ha sido, tengo que decirlo para hacer honor a la verdad, ha sido un poquito obra y efecto de nuestro guitarrista José, uh-huh. que bueno, como ya te digo, tenía nociones de grabación y tal, y tenía muy, muy claro cómo tenía que sonar la banda. O sea, siempre cuento como anécdota que las primeras mezclas, ¿no?, que nos fueron llegando, ¿no?, cuando ya teníamos el disco grabado y tal, cuando se empieza a mezclar, se empieza a masterizar, las primeras mezclas que nos mandaron, decía, ostras, es que así no suena Lira Mortem, porque venía todo como muy... muy arregladito, con mucha reverb, sí, mucho sí. Delay, así muy tal. Y José decía, no, es que así no sonamos nosotros. Nosotros en el local sonamos más duros, más agresivos, más contundentes, todo como muy, muy en la cara, ¿sabes? Muy, muy presente, muy tal. Entonces tuvimos que volverlo a mezclar todo un poco bajo la batuta de José, muy, muy, muy inteligentemente, que le guió un poquito a Oscar, que bueno, los técnicos de estudio y tal hablan el mismo lenguaje, yo me pierdo un poco. Y la verdad es que fue mejorando muchísimo, mejorando en el sentido de que sonaba más a nosotros. Porque lo que sí que buscábamos era un sonido que luego nosotros en directo podamos materializar. Claro, que se pueda reproducir luego, claro, efectivamente. Claro. Hay colaboraciones en el disco y bueno, gente que seguro, amigos, que os apetecía que estuvieran ahí. Por ejemplo, está Silver también, que en base un poco a lo que apuntabas antes, a que Muro y Silverfish unía un poco también los gustos personales vuestros, pues imagino que también era un poco obligada, ¿no?, su presencia. Bueno, la verdad es que ha sido un sueño cumplido, o sea, que estuviera Silver, por lo menos para mí, porque bueno, yo no tenía el placer de conocerlo, o sea, lo había visto alguna vez en algún festival y lo típico, ¿no?, que pides que se te haga una foto contigo, pero poca cosa más. Pero José sí que lo tiene la suerte de ser amigo suyo personal y le pidió el favor y estuvo encantado de colaborar desde el minuto uno. Y muy bien, para mí ha sido, ya te digo, un sueño hecho realidad tener a un ídolo cantando junto a ti en un disco, o sea, y luego el resto de colaboraciones pues también, o sea, son gente de la escena de aquí de Barcelona, como son Héctor de Timeless, sí. Eric Moya de Del Drag, Javi Giano de Cyan Blue Bane, nuestro amigo Luis Martín, y son gente muy cercana a nosotros que están en la escena heavy metalera de aquí de Barcelona, y queríamos reivindicar un poquito, bueno, esa unión entre la hermandad metalera, ¿no?, que a veces se tiene esa confusión o ese pensamiento de que a lo mejor las bandas pues no nos llevamos bien entre nosotros y tal, y por lo menos entre nosotros no hay ese hándicap, o sea, nosotros nos llevamos súper bien y lo queríamos mostrar en esto, y ya te digo, tengo la suerte de rodearme de estos amigos que son unos cantantes como la copa de un pino y han hecho un trabajo excepcional. Y luego también no me quiero olvidar también de Javi Canseco y de y de Tony Robledillo, de los dos de Bajo Presión, que también hicieron un trabajo formidable. Sí, en el Rock de Arena estaba Tony, estaba están buena parte también participando en Resiliencia, y Silver, que está en Con el Alma Muerta, que es precisamente la canción que vamos a utilizar para la despedida. Yo lo vengo diciendo varias semanas ya, me encanta Lira Morten, me parece que es ahora mismo de las bandas que más me ha sorprendido y que más me está gustando del heavy metal estatal. Y bueno, pues en ese sentido recomiendo a todos los oyentes que le echen una escucha, porque esto va a merecer mucho la pena. Imagino que las ganas también, Sergio, de presentar estos temas en directo en todo el estado, si es posible, ¿no? Sí, sí, o sea, por supuesto, tenemos muchísimas ganas de salir a donde sea, salir a enseñar un poco lo que somos, ¿no? A demostrarlo. Lo único que pasa es que, bueno, está complicado el tema. Sí, está como está, es verdad. Está complicado. Efectivamente. Pues, Sergio, muchísimas gracias. Enhorabuena por este lanzamiento. Ojalá que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Escuchamos Con el Alma Muerta, son Lira Morten. Aquí colabora Silver Solórzano. con la colaboración de Silver. Sí, señor. Lira Morten. Esto se llama Con el alma muerta. Con Fuerza Heavy, a través del 107.4 de la FM y de caravacaradio.com, en directo, en la noche del jueves, emitimos en Caravaca Radio. Pero ya sabes, nos puedes escuchar también en asaltomatarradiorock.com, en exitmusic.es/radio y en rockinbierzo.com, también en la 96.1 de la FM en Ponferrada. Tres horitas, cada semana del mejor rock y metal, con todas las novedades que se van publicando. Y bueno, pues eso, con un montón de estrenos discográficos. Hace poquito estrenábamos en el programa lo último de una banda llamada Downlight. Until the Dark Sunrise, así se llama este disco que han publicado. Indesados, esos hombres en las sombras, agazapados ahí en la oscuridad. Ay, ¿cuántos de esos hay, eh? No te descuides ni un segundo, están ahí, en las sombras, esperando a saltar y a tirarse a nuestro cuello, así de fácil y así de rápido. Bueno, los Madera acaban de publicar el nuevo lyric video de uno de los temas de Electric Mega Black, su último álbum. Pasado 8 de noviembre se publicaba ese nuevo álbum y ahora, como te digo, publican nuevo video lyric de The Power of Healing, esta canción que ya está sonando. Ahí está el tema que cierra el último disco de Matera, sonando en el Con Fuerza Heavy. Decía yo que es el nuevo videoclip, videolíric, para ser exacto, del nuevo disco de Matera. Pues esto que se viene ahora es el nuevo tema que también se ha publicado en formato videoclip. Y que se llama Virus, es el tema que avanza Gomad Monster de lo que el próximo 13 de diciembre será el nuevo disco del grupo. Así suena, Virus, Gomad Monster, dicen con virus que lanzan un grito rabioso contra la corrupción de la sociedad en la que la hipocresía y el egoísmo se expanden como una pandemia. Nuevo videoclip que ya puedes ver para este tema, Virus. El 13 de diciembre verá la luz el nuevo disco de Goma the Monster. De diciembre, verá la luz lo nuevo de Goma the Monster. Bueno, vamos al último de los Fukushima, que yo sé que hay por ahí alguien que le gusta mucho este American Dream. Yeah. Hace poquito pasaron por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de ese último trabajo que han publicado y que, contiene canciones como este American Dream que ahora escuchábamos. En la Sala Siroco de Madrid han estado Terroristos Romance presentando su nuevo álbum After You Left. Así es como suenan. Lanzaron tres singles, o mejor dicho, tres videoclips de este nuevo álbum, que es el disco debut para Terrorists of Romance y que se llama After You Left. Bueno, pues hace dos días, el pasado 3, estuvieron en la Sala Siroco en Madrid y estuvieron presentándolo. Vamos a ver qué sensaciones les quedaron después de esa presentación. Para hablar precisamente de Terrorists of Romance, hablamos con Vanessa Salvi, que nos está escuchando, la vocalista de la banda. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Muy bien. Después de la presentación en Madrid, ¿mejor todavía? Sí, bueno, de ánimo sí. Luego me he pillado una buena gripe. Ah, bueno, entonces menos mal que ha sido después. Menos mal, estaba aguantando. Bueno, es bonito, ¿no? Presentar en Madrid, que se acerque toda esa gente a comprobar qué es lo que habéis hecho, de tanto medio de comunicación también interesándose por vuestra música. Y en ese sentido uno, bueno, pues imagino que se tiene que quedar muy satisfecho, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, es que hemos trabajado mucho para ello y bueno, es algo que te devuelve, ¿no? Te devuelve por lo que has trabajado. Y entonces la verdad que estamos muy contentos del concierto de Madrid y realmente no pensábamos que íbamos a llenar tanto la sala. Además, un martes. Un martes encima, efectivamente. Yeah. Ha sido para trabajar en este disco prácticamente todo un año, ¿no? Todo el 2018 podríamos decir que has estado trabajando en la creación de este nuevo disco, de este After You Left, que se publica ahora, pero que verdaderamente, como digo, estamos hablando de un año y pico largo de preparación para que se haya puesto ya a la venta. Sí, incluso más, porque la producción la hemos hecho en el 2019 y hemos estado componiendo todo el 2018, pero también hay que pensar que yo empecé a escribir ya algunas de estas canciones. Hay una que es de hace 8 años. ¿8 años ya? Sí. Porque claro, yo a Manuel Colmenero, que es el productor... El productor del disco, sí. Del disco, le presenté unos 30 temas y él escogió algunos que eran muy, muy viejos. ¿Le dejaste a él que escogiera las canciones? Me refiero, de esos 30 temas que tú llevabas, ¿tú tenías ya la idea de que determinadas canciones tenían que entrar sí o sí en el disco? ¿O fue Manuel el que dijo, mira, no, tienen que entrar estas porque creo que son las que más posibilidades tienen? Esto ya todos los músicos que han hecho un disco saben de este tema. Es un tema delicado, porque el productor, claro, él te aconseja, pero claro, tú como artista tienes tus favoritos y los quieres meter todos, ¿sabes? Ahí y entonces estuvimos unos cuantos días debatiendo sobre cuál y cuál no y al final hicimos un 50-50, 50-50. Bueno, bien, por lo menos se llegó a un consenso. ¿Qué es lo que más notas que te influye musicalmente? ¿Qué es lo que, por ejemplo, ahora en 2019 más estás escuchando y que crees que más te está dejando a ti pues en esa labor de composición? ¿Estilísticamente? Sí, estilísticamente, estilísticamente. De otros músicos, de otros grupos, dices. Sí, bueno, más que grupos concretos, pues quizá estilos musicales, ¿no? Que tú notes que ahora mismo, por ejemplo, más te están influyendo a la hora de crear tú canciones. Bueno, yo creo que... no sé, yo cuando empecé a componer, componía con guitarra y voz. Y entonces el estilo que nos al cual nos llevó Manuel fue muy distinto al que habíamos empezado y ahora con digamos que estamos siguiendo esta línea un poco y dándole más caña, o sea, no nos gusta experimentar y también no sé si has notado que cada canción tiene su rollo personal, digamos, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, una cosa que también me gusta es que el disco, en ese sentido, también se hace muy variado, se hace muy ameno de escuchar. Exacto, sí, sí, tiene mucho. Es que, por ejemplo, Shine For Me, en principio era un reggae. Pues ha cambiado mucho, ¿eh? Claro, claro. Pero tiene aún esa onda ahí detrás, escondida, ¿sabes? Y entonces cada canción tiene su propio carácter y eso es algo que me gusta mucho. Y también me gusta mucho experimentar. No me gusta quedarme en un estilo. Uh-huh. Pero claro, hay que hacer que todo sea armónico, ¿no? Que todo fluya bien. O sea, que el disco no puede ser ahí claro, un mezclum de cosas que nada que ver. Efectivamente. Entonces... Bueno, a Manuel Colmenero, para quien no lo conozca, tenemos que decir que ha estado trabajando con gente como Vetusta Morla, como Nena Da Conte, en fin, que es una con persona. Con Sabina que, también. Con Sabina, efectivamente, que es una persona sí. Que tiene pues un bagaje profesional absolutamente increíble, ¿no? Y en ese sentido, pues también hombre, cuando tú llevas buenas canciones como llevabas, el presentárselas a una persona que sabes que te va a dar ese buen resultado, ese buen trabajo, pues siempre es mejor, ¿no? El encontrar una persona así de estas características. Claro, porque yo realmente no tenía ni idea de cómo solucionar lo que hace realmente él, ¿no? Un productor que sabe cómo juntar varias canciones. Además, la verdad que es lo que le pasa, yo creo que a muchos compositores, que al principio hacen canciones que en una canción tienen como muchas canciones todas en una, sí. ¿Sabes? Y claro, Manuel me decía, a ver, quitamos esto, quitamos lo otro, y me dejaba las canciones peladas. Pero claro, es que hoy en día el rango de atención, ¿sabes? Es muy, digamos, o sea, las canciones tienen que ser de alguna forma repetitivas para que retenga la atención del oyente. Sí. Y entonces, bueno. Y más en un momento como este, ¿no? En el que hay tanta oferta que nos llega a través de, claro, de internet, ¿no? Antes, para escuchar música, o te ponías la radio o te comprabas los 2, 3, 4 discos que uno se pudiera comprar al mes. Ahora te llegan cientos y cientos y cientos de bandas a través de un simple clic, ¿no? Por internet. Claro. Sí. Es una jungla. Es una jungla, efectivamente. Bueno, el disco tiene un nexo común que en este sentido es pues la figura de tu padre, ¿no? Es un poco esa figura que desgraciadamente pues ya falleció, pero es un poco la figura que une el disco, el global de todo el disco, ¿no? Sí, yo, como te dije antes, empecé a escribir hace mucho tiempo, hace 10 años más o menos, y fue justamente cuando falleció mi padre. Y yo con mi padre tenía una relación muy bonita y era mi mejor amigo también, y le contaba todo, bueno, casi todo. y entonces me llegó a faltar ese pilar de mi vida y necesitaba de alguna forma desahogarme de la misma forma, bueno, sobre estas cosas que me iban pasando, y empecé a escribir. Y entonces digamos que para mí son casi como unas cartas que le escribía a él. Por eso hay momentos muy emocionantes en el disco, ya os lo aviso a todos los oyentes, el disco emociona en un montón de momentos y a lo mejor también tiene mucho que ver esto, ¿no? El que se hace con el corazón ahí puesto, ¿no? Sí, mucho, mucho corazón. La verdad que hay varias canciones que son muy metafóricas y como por ejemplo, bueno, Shine For Me, no sé si tienes en mente cuál es ahora mismo. Sí, claro. Además, de hecho, te advierto que es la que tengo preparada para la despedida. Ah, mira, perfecto. Pues justamente esta canción es una canción que fue, o sea, es la adaptación de una historia que me inventé para mi hijo. Y claro, cuenta de una tortuga que no podía llegar a casa de noche porque no había luz, en fin. Al final le hizo un hechizo al sol para que se enamorara de la luna y de tanto mirarla la hacía brillar, ¿vale? Entonces, claro, cuando canto esta canción, si la gente no sabe de lo que va, claro, se queda flipando, claro, porque dice, ¿qué es esta tortuga, el sol, la luna? ¿What? ¿Qué pasa, sabes? Y entonces, bueno, muchas veces la letra es bastante personal, pero le doy la vuelta también con la música, y sobre todo no me gusta mucho deprimir, sí, ¿sabes? O sea, sobre todo en temas, por ejemplo, hay una canción que se llama Follow Me y va de la ansiedad y no me hubiera gustado, no se me hubiera pasado nunca por la cabeza a unas letras sobre la ansiedad, ponerle una música ahí en plan, yo qué sé, ¿sabes? De escena de horror o algo. Entonces le di la vuelta y le pongo música alegre y entonces ese le hace un contraste que a mí me personalmente me encanta. Me encanta componer así de esta forma, ¿sabes? El ser madre también te ha influido, ¿no? A la hora de componer las canciones. En My Little Man, por ejemplo, tu maternidad precisamente es la protagonista. Claro, sí. Sí, sí, ser madre influye en todo. En no dormir por las noches, por ejemplo. Ya ves. Sí, yo llevo ya casi 4 años sin dormir. Yo era muy dormilona. Bueno, te gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo visual. También es verdad que forma parte un poco también de tu desempeño, ¿no? De laboral y demás. Y los videoclips, que como decía yo antes, ya van 3, están en ese sentido... muy vestidos, permitidme que lo diga así, precisamente a nivel visual, ¿no? Muy, muy como una especie de cartas también, como decíamos antes, pero para el que lo está viendo, ¿no? Todo muy adornado, todo muy bonito, también toda la escenografía que rodea al grupo a nivel de fotografía y demás, está todo muy cuidado, ¿no? Sí, yo soy... Me gusta ser detallista en muchas cosas y me gusta intentar llegar a bueno, por lo menos a una ilusión de la perfección, ¿sabes? Que obviamente no existe. Pero la verdad que los videoclips, bueno, los hizo Villano Production, que es la productora de mi pareja, así que tuve mucha ayuda ahí. Y de hecho, en el Always Choose Wrong, siempre le reprocho que me hacen ver a mí como la mala. ¿Como la mala? Realidad, sí, y en realidad la canción va de la mala suerte que tengo, ¿sabes? En escoger siempre mal. Pero bueno, ya estamos ahí, ya lo estábamos grabando y ya dije, bueno, pues nada, seré la oveja negra. Pues a mí me ha encantado. Me han gustado mucho los 3 videoclips que, como digo, son... pues eso, muy, muy visual, eso impacta mucho y que en definitiva también es un poco lo que se ha de buscar con un videoclip, que impacte a quien lo ve, que le llame la atención, que no le pase desapercibido. Has hecho un equipo fantástico a nivel de músicos, con la colaboración, como decíamos, también de Manuel Colmenero en toda esa importantísima labor de producción. Ana Lavallo, que también te está echando una mano fantástica, pues con toda la promoción en medios y demás. Con buenos equipos se juega mejor, ¿no? Hombre... Si no hay equipo, la verdad que he tenido mucha suerte con toda la gente que me ha rodeado hasta ahora. De verdad que es un honor tenerlos al lado y, no sé, con todos he encontrado un buen feeling y nos lo hemos pasado muy bien con todos, la verdad que, y me han ayudado un montón. A ver, porque ahora, después de las presentaciones en Madrid y Barcelona, ahora viene la parte también más bonita para un músico, ¿no? Que es la de subirse a muchos escenarios y presentar estas canciones, porque imagino que estarás deseando, ¿no? De tocar y presentar estos temas en directo. Claro, sí, sí. Estamos deseando ya hacer una gira y sobre todo, bueno, que en el grupo también nos lo pasamos muy bien y ensayando y tal, pero hay que mostrar ya. Estamos ya, llevamos 10 meses ensayando y tal, así que es hora. Y nosotros ansiosos ya por ver a la banda, los que no hemos tenido oportunidad de estar ni en Madrid ni en Barcelona, pues eso, esperando a que se abra la gira y llegue a muchas más ciudades. Vanessa, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento que me parece muy, muy bueno. Y bueno, yo no sé si exactamente esas canciones como tú las habías creado al principio o no. Antes me decías que no, que después han cambiado algunas mucho. Pero así, como se han quedado geniales. O sea que enhorabuena y ojalá que haya mucha suerte. Muchísimas gracias, Julián. Es un placer. Mira, vamos a escuchar Sign for Me, que estoy deseando de que la escuchen los oyentes. Vale. Un beso, muchas gracias. Un beso a todos. Escuchamos, gracias. Así suenan Terroristas Romance con Sign for Me. on a sunny day. She was swimming in the sea and nobody knew. But she once told me to tell the sun that I'm not. She don't see a thing. To tell the sun that I'm not. She don't see a thing. So I told the sun about the turtle in the sea. But the sun, you see, wouldn't look at me. He was absorbed. Está poniendo mucho, mucho, mucho capricho, mucho mimo y mucha ilusión a la presentación de este primer trabajo. Y la verdad es que ha merecido mucho la pena. Ahí hablábamos con Vanessa Salvi de Terrorists of Romance y, bueno, pues eso, esperando que se presente pronto, cuanto antes, esa gira que le llevará, esperamos, a un montón de ciudades. ¿Sabes que se ha anunciado hoy las fechas para el puente próximo de la Constitución? Que será cuando tendremos a Helloween de nuevo en España, en Madrid y Barcelona. ¡Dale al mundo futuro, Future World! Thank you. han salido las entradas a la venta. Barcelona y Madrid, octubre de 2020. Ahí estarán los Helloween. Estarán el 11 de octubre en el San Jordi Club de Barcelona y el 12 de octubre en el Within Center de Madrid. Muy grandes, sí señor, siempre lo han sido. Los Helloween, ahí estaba Future World. Bueno, recientemente estrenábamos, bueno, recientemente, ya hace ya varias semanas, pero vamos, que estrenábamos, quería decir, aquí en el Comfuerza Heavy, el nuevo disco en solitario de Rob Halford. El de los Judas publicaba un álbum titulado Celestial. Rebelde se llama el nuevo disco de los Histeria, ese nuevo trabajo que están presentando en estos días y que recoge canciones como Tienes el Poder. Tienes el poder, lo sabes. Histeria, presentando ese nuevo disco. Y estos son Huracán Rose. Rara Avis es su último trabajo, que nos ha encantado. 9 temas que suenan como una apisonadora. Ahí la tienes, Vértigo. Ahí estaba la música de los Huracán Rose. Arsamandi, qué bueno es su último disco. Se llama En Tierra de Castillos. La banda de Dani ayer, después de aquel directo al corazón que publicaban hace un año, han vuelto con nuevo álbum. Lo presentaron hace poquito aquí en el Confuerza Heavy. En Tierra de Castillos, esto es El Engaño. Soberbia, crees que es un poder, tu lujuria. El engaño, los Arts and Mandy. Pues eso, que me ha encantado su nuevo disco. Quienes también publicaron recientemente nuevo álbum llamado Entidad Cuerno son The Bootjackers. Pues eso, que puede ser la solución de Bootjackers. Ahí estaban a puntito. Enseguida se publica lo nuevo de Las Cabras. Las Cabras. Qué buenos son, qué grandes. Un ciudadano ejemplar es el anticipo de ese nuevo disco de Las Cabras. La besó y recortó unos mil millones a traición. Este fue Rodrigo Ratón, ciudadano ejemplar. Una gestión increíble que hizo España brillar. Ya cuando vino la crisis, el pobre se dejó llevar. Las cabras, ahí está, sí señor, con su anticipo de lo que va a ser su nuevo disco y esa historia en la que nos recordaba una figura, la de Rodrigo Rato, que no terminó demasiado bien. Bueno, pues más cositas ya en la última media hora de programa. Esto se llama Tu voz es ceniza. Ellos son Finta. Nosotros hemos incendiado la luz, han titulado este último trabajo que publicaban. We'll be right back. El nuevo disco que ha publicado Óscar García lleva por título Entropía Cero. Pues de ese disco os traemos una canción titulada Silencio. Aún estás en mis sueños. Bye. solo esperaré hasta dormir. Estoy aquí frente al gran espejo para convencer a los duendes que bienvenidos al antojo de un dios. We'll be right back. ser. Tan vulgar y a la vez tan cruel por una mujer. Y mi alma se cegó. Sabe que jamás podrá volver a ver la luz del sol. La amaré, solo en sueños la tendré. Sufriré, lloraré, por su vida velaré. Cuando muera moriré. Los Avalanche, con esto que se llamó Antojo de un Dios. ¿Te acuerdas cuando estaba Víctor ahí, en los Avalanche? Bueno, pues después formó una banda que se llamó Warcry. y en un beso se convirtió en un auténtico clásico. Sí, señor. Esta semana hemos entrevistado a Rulo y la Contrabanda. Bueno, a Rulo hemos entrevistado. Y nos ha hablado de muchísimas cosas. Ya has escuchado su último disco. Se llama Basado en Hechos Reales. Así es como se llama ese último álbum que ha publicado Rulo y la Contrabanda. Esto se llama Como la Luna. Te vas dejando un agujero grande, te vas dejando el marcador en cero, te vas dejándome sin quien me ladre, sabiendo que tú olvidarás primero. Te vas dejando puntos de sutura en medio de este incendio provocado. Te vas tan fría y lejos como la luna, te vas dejándome viva de duda. Lo malo no es que te largaras, lo malo es que no fue conmigo. Lo malo no es que me olvidaras, lo malo es que yo no te olvido. Lo malo es que yo no te olvido. Te vas sin abonar ni una factura. ¿Quién va a pagar los daños de estos años? ¿Quién va a pagar la luz todas las noches? ¿Quién va a encender mis días de verano? Te vas con la emergencia del que sabe que abajo ese motor sigue arrancado. Te vas tan fría y lejos como la luna, te vas dejándome viva de duda. Lo malo no es que te largas, lo malo es que no fue. Que no fue conmigo. Lo malo no es que me olvidaras, lo malo es que yo no te olvido. Lo malo no es que te largaras, lo malo es que no fue conmigo. Lo malo no es que me olvidaras, lo malo es que yo no te olvido. Lo malo es que yo Pues así es como ha vuelto Rulo, basado en hechos reales, su nuevo trabajo discográfico. Hay buenas noticias en torno a una banda que siempre nos ha gustado mucho. Hay buenas noticias en torno a Whiskey Caravan. Whiskey Caravan celebran sus 10 años con la grabación de un disco en directo el próximo sábado 18 de enero en la Joyeslava. Los madrileños Whiskey Caravan cumplirán ahora en el 2020 10 años de historia desde que se reunieron como banda por primera vez. y qué mejor manera que celebrarlo grabando un disco en directo que recogerá grandes momentos de sus tres álbumes, Donde ya duerme, Lo que nunca encontraré y este, La guerra contra el resto. Bueno, pues para terminar hoy el programa, desgraciadamente tenemos que contar una mala noticia. Nos han hecho llegar un comunicado desde la banda Salida Nula, una banda a la que queremos muchísimo, que dice lo siguiente: en 2020 cumpliremos 25 años sobre los escenarios y creemos que ha llegado la hora de parar este tren que se llama Salida Nula, que a tantos sitios nos ha llevado y a tanta gente nos ha permitido conocer. Hemos decidido disolver la banda para retomar proyectos y actividades que cada uno de nosotros tenía pendientes. El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil y tomar la decisión de no volver a tocar ni componer como Salida Nula ha sido muy dolorosa. Pero todo tiene un final y el nuestro ha llegado. El último pogo será en 2020 y así se llamará nuestra gira de despedida. Estaremos, como siempre, dispuestos a tocar donde nos quieran contratar, salvaguardando la garantía de dignidad y respeto que se merece nuestro trabajo. Eso nunca lo negociamos. Para la gira estamos preparando un repertorio especial contaremos con verdaderos musicazos en la formación y el último concierto lo daremos en nuestra ciudad, en Madrid, a finales del año próximo para despedirnos como os merecéis todos vosotros. Es el comunicado de Salida Nula anunciando que lo dejan en el próximo 2020. Pues eso, una mala noticia hoy para terminar. Ha sido un placer. La semana que viene más. Chao, hasta luego. Por asesinar, matar es un pecado, antes ser ajusticiado. Ojo por ojo, diente por diente, asesinato, pena de muerte. Ojo por ojo, y el presidente, como uno que le importa una mierda a la gente. Ojo por ojo, diente por diente, asesinato, pena de muerte. Ojo por ojo, y el presidente, es tipo duro que le importa una mierda a la gente. ¿Cuánto tardan llegando?